La primera parte de este ejercicio se dio en el capítulo anterior. Te dediqué, no recuerdo bien cuántas canciones, como 13, 14, no me acuerdo. Pero acaba otra tanda de canciones de un melómano que en este momento te recuerda y te sueña desde México. Feliz día, feliz tarde o noche, cuando sea que estés escuchando. Capítulo 18, Melómano, segunda entrega. La nostalgia y la melancolía hacen parte de algo que llega y atraviesa la vida a lo largo de los días y de la existencia misma. Algunas personas pasan de largo, otras se quedan y otras profundizan, atendiendo a la forma en cómo ven la vida en general. En un estado de nostalgia y melancolía, las canciones tienen significados profundos, que a veces van de la mano de lo que representan cuando se está en otro momento o en otro estado de ánimo. Comienzo con una grabación de una banda a la que vi hace algunos años. Cuando trabajando con la agrupación Estados Alterados, viajamos a Bogotá para ser teloneros de un grupo que me enganchó en sus dos primeros discos. Después los perdí de vista. Estar en camerinos hizo que la experiencia fuera un poco más mística desde el punto de vista de fan, ya que ver al carismático Chris Martin haciendo ejercicio por la zona lo hizo más valioso. Fue un conciertazo. Así en ese momento estuviera desconectado de la banda, pero lo fue porque el show fue impresionante. El sonido, la puesta en escena, las visuales, todo fue de un nivel y calidad que poco se ve. Algunos versos de esta primera canción que sigue a continuación dicen algo así. Vengo a reunirme contigo, a decirte que lo siento. Tú no sabes lo encantadora que eres. Tenía que encontrarte, decirte que te necesito. Dime tus secretos y hazme tus preguntas. Vamos a regresar al comienzo. Nadie dijo que era fácil. Es tanta la vergüenza para nosotros por estar separados. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo jamás que sería así de difícil. Llévame de nuevo al comienzo. Comienzo entonces este capítulo con la banda inglesa Coldplay y su canción The Scientist, el científico. Just guessing. bolero es una música que me ha acompañado a lo largo de la vida, y el bolero del trío de mexicanos Los Panchos mucho más. Cada nada te los menciono, y en septiembre pasado que vine aquí a México los pude ver en vivo en las fiestas patrias de este país. Esa vez te regalé un capítulo que hablaba sobre la independencia. La canción que sigue es un bolero precioso, compuesto por Pepe Guizar. Hace poco me contaban una versión que decía que en el norte de este país, es decir, por Monterrey, durante una gira, Pepe Guizar empezó a salir con un joven y después de sus actuaciones se les veía por todos lados juntos. Desde esa versión se puede entender que Pepe era homosexual y que su amor fue un idilio de público conocimiento. Por desgracia, los padres del joven músico no aceptaban ese romance. Ellos hacían parte de la clase alta de esta sociedad conservadora, y más en una época donde culturalmente resultaba comprensible que como resultado de ese choque lo enviaran a vivir a Houston, donde tuvo que permanecer por mucho tiempo. En ese periodo y ciudad, estoy hablando de 1930 y algo, fue donde Pepe Guizar compuso ese precioso bolero, que cuenta una gran historia de un amor que por diversas razones no se pudo continuar y que finalmente es la expresión de que la vida puede y debe contemplar posibilidades de seguir adelante con aquello que se empezó de la mano de esa persona que se ama. De Los Panchos, Sin Ti. Jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por mí. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevo. Abrir la mente, abrir los ojos, abrir las manos, abrir la boca, abrir el pecho, abrir la vida, abrir las expectativas, abrir la vida entera, abrir las piernas, abrir la esperanza, abrir la necesidad, abrir la angustia, abrir las creencias, abrir la alegría, abrir el miedo, abrir la ilusión, abrir los sueños, abrir la tristeza, abrir la emoción, abrir la lengua, abrir los hombros, abrir la alegría, abrir la ternura, abrir la inteligencia, abrir los oídos, abrir la felicidad, abrir el olfato, abrir el mundo, abrir la determinación, abrir la aventura, abrir los deseos, abrirlo todo, toditico todo, abrir el corazón, abrirlo todo por ti. Los vi en un concierto en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Es el show más largo en el que haya estado, porque esta banda inglesa tocó 3 horas y 40 minutos e interpretó la medio bobadita de 42 canciones. Ellos están desde los años 70 haciendo música y obviamente tienen mucha música para contar. Y en algún momento de la vida los consideré como un grupo que me influenciaba muchísimo, por allá como cuando estaba terminando el colegio y empezando la universidad. En el año 1992 estos señores sacaron un disco, creo que es como el último que me compré en vinilo de ellos, y el álbum se llama Wish, Deseo. De ese disco hay una canción que siempre me gustó y que, por lo que te decía hace un rato al comienzo sobre la nostalgia y la melancolía, ahora toma un tinte importante. Esa canción se llama Trust, Verdad, y tiene un par de versos como estos. Y todavía la parte más difícil para ti es tener confianza en mí. Te amo más de lo que puedo decir. ¿Por qué no me crees? No queda nadie más. Tú eres la única. De los ingleses The Cure, la canción Trust. You leave all. precursor del llamado feeling en la canción cubana, José Antonio Méndez penetra en el gusto colectivo con hermosas canciones y acompañado siempre, siempre, siempre de su inseparable guitarra. Sus amigos le llamaban el King y era en verdad un rey en eso del romanticismo. De una presentación en la Ciudad de México se extrae esta, una de las canciones más conocidas que él tiene. Ya para entonces era interpretada por grandes artistas de la época. La canción dice así: eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo. Sí, alma mía, la gloria eres tú. Hermosura está de canción la que sigue, como tan hermosa eres tú. Porque como se titula esta canción, Mayo, la gloria eres tú. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ocasos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo. Yo en vida no necesito ir al cielo, dice, si alma mía, la gloria eres tú. Un grupo que tuve la oportunidad de ver muchas, muchas veces en vivo fue Soda Stereo. Incluso repetía dos o tres veces el show en cada gira que hacían por el país. En los años 1992 y 1995 salieron los discos que para mí son los mejores de ellos: Dínamo y Sueño Estéreo. De este último voy con una canción que se llama Disco Eterno. Según Cerati, en una entrevista que le hicieron en MTV en Londres, dice que el tema habla sobre una relación de pareja que va elaborando un discurso de amor a lo largo de los días. Es un culto a lo que ocurre cuando platónicamente uno va elaborando una relación y después esa relación se concreta. Eso es algo parecido a como cuando conocí a la mujer más hermosa en una reunión de trabajo y hoy en día le estoy grabando estos audios y dedicando canciones de amor. Senderito es una canción original de Julio Jaramillo, pero esta versión la hace un grupo del que tuviste conocimiento por mi trabajo junto a ellos. Como todas las canciones que ellos hacen, son relatos, historias, discursos musicales que se robustecen por el contexto al que se le quieren sumar otras historias que colaboran en ese propósito de que el mensaje llegue a más personas. En ese sentido, defiendo el hecho de que hacer covers y llevarlos a un punto en el que se enaltece el trabajo que otro inspiró es muy válido. Ellos lo han hecho varias veces y lo van a seguir haciendo con un trabajo paralelo que han venido desarrollando de manera tranquila y sin ningún tipo de pretensiones en los últimos 2 años. Parlantes prepara otro disco que se llama Los Amigos de lo Ajeno, un disco lleno de covers, de bandas o de músicos que, como Julio Jaramillo, le dan sentido a su música. En Senderito, en esta versión de Senderito, además, le dan brillo a la historia por la inclusión de un sonido de uno de los mejores escritores que tiene el mundo, nacido en Medellín, pero tan polémico como excelente en su oficio, Don Fernando Vallejo. En 1999, el cineasta francés Herbert Schroeder hizo una versión cinematográfica de la novela La Virgen de los Sicarios de Vallejo, y en ella relata una visita que tiene el escritor a la cantina Bombay en la entrada de Sabaneta. Allá se da cuenta que hay una vitrola y ve que está la canción Senderito en el repertorio de discos para solicitar. Inmediatamente pregunta: ¿cuánto se le echa esto, señor, para poder escuchar esa canción? Senderito, de Julio Jaramillo, interpretada por Parlantes. Una canción que habla del amor como camino, como guía de ruta. Senderito. ¿Cuánto le echa esto, señor? 1000 perros. Piedra. aprender significa haber sido capaz de entender algo y saber para qué se puede aplicar. La palabra aprendizaje conlleva madurez dentro de un proceso mental, conlleva reconocimiento a la labor del otro para facilitar el crecimiento, conlleva ante todo plenitud y gratitud. De Armando Manzanero, Contigo Aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. En el año 1985 nació esta canción que sigue a continuación. Yo vivía en Bogotá y tenía 10 años. Y recuerdo que esta canción estuvo muy, muy de moda y sonaba mucho. En la casa escuchaban Olímpica Estéreo. Yo estaba ávido de aprender cosas y de escuchar nuevos sonidos. Y en ese tiempo ya tenía incluso un periódico. Pero estuviera lo que estuviera haciendo, paraba de hacer todo cuando sonaba esa melodía. Recuerdo incluso que la grabé en un cassette para poderla escuchar más seguido. Esta canción aborda la fascinación por lo físico, por el cuerpo de esa persona que emociona. Del mismo personaje que hoy me tiene soñando con mi bombón de chocolate, con esa mujer que me tiene el corazón hinchado de amor, de Héctor Lavoe, otra canción gigante, con unos arreglos deliciosos, tan deliciosos como tú, de Héctor Lavoe. Déjala que siga. Yo a ti. Decídete a entregarme el corazón y así sabrás lo que es el amor. Dime qué es lo que te pasa, que este amor tu pecho abraza. Quiéreme así, con frenesí, mamá, como yo a ti. Que sigue se llama Una línea de luz. Va por la misma línea de la canción anterior, por el culto a tu belleza física. Estos personajes son de acá de México. Ni idea si los hayas escuchado alguna vez. Son populares en Colombia, pero ni idea cómo si han llegado a tu vida. Se llaman Kinky y han estado en Colombia muchas veces. Yo solamente los he podido ver una vez en vivo en Bogotá. La canción se llama Una línea de luz. Literalidad con la que se lean las canciones compartidas puede llevar a entender diferentes sentimientos. Esos sentimientos los cuentan mejor algunos personajes que se dedican a contar buenas historias desde la música. Uno de esos personajes fundamentales es Rubén Blades, un man que ha sido polémico, admirado, detestado por su música, por sus posturas, por cuanta cosa hace. Dedicado a las letras y a la salsa, lleva no sé cuánto tiempo sonando en las vidas y en los corazones de la gente en el mundo. La que sigue es de Rubén Blades, pero no es una canción de salsa. Es una cumbia panameña que responde al nombre de Eres mi canción. Sí, literalidad que representa este ejercicio de audio que llega hoy a los 18 capítulos. Y también literalidad que refleja la vida junto a ti. ser esa ilusión que nunca pude olvidar, que en todo momento vive dentro de mí y que a pesar del tiempo aún domina mi existir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Porque te quiero, mujer, porque te quiero. Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir. Seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos. Eso lo dijo Benito Juárez, el presidente número 23 de este país mexicano. Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos. Eso lo dice Francisco Cárdenas en este capítulo 18 de un formato sonoro que se ha dedicado a rendirle culto y sentimiento a la mujer más espectacular y hermosa que este personaje Rolo haya podido encontrar. La estuvo esperando por casi 39 años. La encontró y no quiere que se le vaya. Por eso repite y repite tercamente. Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos. Le repite a ese amor llamado Marjorie Castaño Agudelo que la sigue y seguirá esperando. Que la ama hasta donde nunca pensó que podía amar a alguien y que con el paso de los días y la distancia, lo único que quiere que recuerdes es que quiere que seas feliz en la vida y que él quiere colaborar con ese propósito, acompañando, protegiendo, atesorando la belleza que te llena. Y por eso acude a una canción que cierra este capítulo 18, acude a una banda mexicana que supo decir lo que él necesitaba decir en este momento. Porque no te has imaginado lo que por ti he esperado. Eso eres. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe.